Y hay una serie de cosas dichas entre líneas que hay que leerle entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, pero nosotros éramos socialistas y éramos marxistas. Abel era y entusiasta. Y Montanelo era entusiasta. Nicolo era entusiasta. Porque había este grupo de 10 que era dirección general, pero un grupo ejecutivo de 3. Y a mí ellos me dieron todas las facultades, digamos, para... Me mantenían en dos palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo. ¿Puede quedar alguna otra cosa por ahí a juicio del presidente esta mesa? No. La estrategia que hacemos en la cárcel ya es la de la guerra en la Sierra Maestra. Pensaba venir con 300 fusiles automáticos, entonces con armas. Ilusiones. No llegó ningún fusil automático. Quítale una ametralladora, quítale 10 Remington semiautomáticos y más nada. Lo que sí teníamos, 50 y tantas mirillas telescópicas que eran temibles. Es lo que sí puedo decir de lo que traían. Vinieron 82 hombres, como es conocido, y más nada. Allí estudiamos. Siguieron estudiando, pero me separaron, me estuvieron todo el tiempo. Solo. Hasta que al final mandaron a Raúl, estuvimos los dos juntos. Tú que eres presidente de la mesa redonda, tú quieres saber algo. Pero, y que yo brevemente te pueda responder. Sí. Quizás, comandante, una preocupación que mostraba Marta acerca de si desde Boniato usted ya concebía la posibilidad de ejercer su propia defensa en el juicio del Moncada. Ya yo me había defendido cuando en Cienfuegos, en una protesta estudiantil, me metieron preso por apoyar a unos estudiantes de Cienfuegos y me mandaron para la audiencia de Santiago de Cuba y me juzgaron y yo mismo me defendí. Bueno, parte de esa comparecencia de Fidel en julio del 2000 en el programa Mesa Redonda, donde estaban participando varios historiadores, combatientes, quizá periodistas, en fin, y Fidel se apareció de sorpresa en esa mesa redonda. Dijo, los estaba escuchando, que cada uno analizaba, daba su opinión. Yo no sabía que se iba a hacer esto, dice. Y dije, bueno, yo algo tengo para decir sobre esto. Y ahí apareció Fidel. Lo invitamos, esto lo vamos a colgar este video completo en las redes de la radio. Lo invitamos a leer, por supuesto hoy internet permite, hemos publicado materiales sobre todo esto, pero que no pase desapercibido este aniversario de un revés militar y político que Fidel transformó, ¿no? Sacó enseñanzas, no pararon ni un minuto de pelear dentro de la cárcel también en la que les tocó estar en medio de la dictadura batistiana, salir al exterior a prepararse, volver a combatir y luego triunfar. El camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26.